Continuamos en la cocina del periodismo. Estamos hablando sobre el tema de la beca Turner-CNN, que se dio, el concurso que se dio durante este año. Mencionamos, obviamente, lo que tiene que ver con la posibilidad de trabajar durante 4 meses en un medio de la magnitud de CNN. Una curiosidad es que coincide con las elecciones en Estados Unidos, que van a ser cubiertas por todo el mundo y que generan expectativas en todos los países, elecciones que distintas a lo que significa en el resto del mundo las elecciones de otros países, ¿no? En realidad coincide con la asunción del nuevo presidente. La asunción. Claro, porque las elecciones son ahora en 40 días. Bueno. Segundo martes de noviembre. Otro supermartes para todos los medios. Estamos acá con un invitado al piso por primera vez en el año y es justamente Juan Pablo De Santis, que fue uno de los ganadores de la beca, uno de los dos ganadores. El otro fue Martín Gross. Juan Pablo De Santis es estudiante de la Universidad de Belgrano. Tiene un currículum bastante largo para su edad, 23 años. Es columnista en Radio Rivadavia, colaborador y redactor en El Cronista, corresponsal del Tribuno de Salta. Anteriormente colaboró con El Tiempo, colaboró con Noticias y fue productor de La Cornisa Producciones. Estudia en la Universidad de Belgrano y en la Fundación Investigaciones Económicas Latinoamericanas. Ahí se especializó en Economía y Finanzas. Juan Pablo De Santis, gracias por estar acá. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación también. Disculpas por la demora porque confirmé que todos los semáforos de Buenos Aires están en rojo y las barreras bajas. Así que hizo solo 10 minutos de demora. Gracias por la invitación. Gracias a vos. La primera pregunta es, o más bien, que nos cuentes cómo fue tu experiencia a la hora de concursar, por esta beca. ¿Cómo fue todo el proceso? ¿Qué expectativas vos tenías de ganar? Contanos un poco. Me enteré más que nada del concurso, de la beca, ¿no? Por más que un concurso, era una beca, a través del diario La Nación en marzo, que salió una publicidad de más o menos media página. Entonces ahí dije, ah, qué interesante como para poder participar en esto. Me anoté recién en abril, un mes después, porque la verdad no tenía pensado participar. Porque andaba con mucho trabajo y dije... Y después dije, no, bueno, no puedo ser tan mezquino, voy a participar. En abril terminé participando, había que anotarse a través de un sitio web, becaturner.com. Bueno, ponías todos tus datos y tenías que hacer un examen de español, y te daban 2 minutos de tiempo, algo así, creo que eran como 50 preguntas, multiple choice, y de todas las personas que participen, se iban a elegir a los 10 primeros que quedaban en ese examen para pasar a la segunda ronda. Bueno, me anoté, participé en el examen de español y habrán pasado, no sé, dos meses o un mes y medio. O sea, te has olvidado. Hasta julio. Sí, no es que me había olvidado porque uno cuando se anota está pendiente a ver quién es seleccionado, si te seleccionan o no. Y bueno, cuando se cumplió la fecha, creo que fue primero de julio, me llegó un correo electrónico y me dice, lo invitamos a participar de la segunda etapa de selección de Becatar, qué sé yo, otro soldado de contacto, llámenos cualquier cosa. Bueno. Se hizo la segunda y tercera ronda, por decirlo de alguna manera, acá en Buenos Aires, en las oficinas de Turner, ahí en Defensa al 600. Y bueno, nos tomaron, al llegar ahí, bueno, nos explicaron de qué trataba la beca, cuáles eran las condiciones, que de las 10 personas que habíamos quedado, 2 terminarían viajando a Estados Unidos para la beca. Lo modificaron sobre la marcha, digamos. Sí, lo modificaron sobre la marcha. Inicialmente iba a ser una persona, pero Turner dijo, bueno, como participaron tantos, que sean 2. Claro. Además era la primera vez que la beca se hacía. Entonces, bueno, nos tomaron un examen de cultura general, donde tenías que elegir un tema, desarrollar un tema que te daban palabras sueltas y vos tenías que interpretarlo y desarrollar un poco. Después un examen de inglés, escrito, oral, y una entrevista personal con un profesor o con un delegado que hablaba inglés. El nivel de inglés era... No, el nivel de inglés que tenés que tener, por lo que yo pude ver, es como para vivir en los Estados Unidos. Bilingüe. O sea. Sí, no sé si bilingüe, pero te aclaran. Es para trabajar en una empresa que, si bien se trabaja en idioma español, toda la comunicación y papelerío es en inglés, y como para poder vivir en Atlanta sin mayores inconvenientes. En Atlanta mucha gente habla español, es una ciudad bastante hispanizada. En ese sentido, de hecho, el subterráneo está en dos idiomas, por ejemplo, español e inglés. O sea, existe una ventaja comparativa, ¿sabes? Español. Bueno, me fui y dice, bueno, mañana o en la semana lo llamamos para ver quiénes son los que quedan. Me mandan otro correo electrónico a los dos días y me dicen, bueno, usted quedó para la selección final. La selección final eran 6 entrevistas personales que les hacía con un representante en Buenos Aires, que es el encargado de asuntos públicos de Turner, y con 4 miembros más de CNN en español que están en Atlanta. Era una videoconferencia. Ajá. Una videoconferencia donde te preguntan sobre tu vida, por qué quieres calificar. O sea, te hacen una serie de... una batería de preguntas clásicas de una entrevista. Sí, no sé si clásica de una entrevista o también te preguntan un poco de cultura general. O sea, la verdad es muy amena la charla, no es para nada agresiva ni nada por el estilo. Pero como para indagar un poco qué quieres hacer de tu vida, por qué te interesa el CNN, por qué llegaste ahí, etcétera, etcétera. Bueno, y después tuve el agrado de recibir el llamado, eso fue a las 4 de la tarde y más o menos entre las 7 y 8 de la noche me llaman y me dicen, bueno, mira, quedaste vos seleccionado y otra persona para ir. Yo corté y la verdad no lo podía creer demasiado. Dije, no, se equivocaron. Seguramente mañana me llaman y me dicen, mira, no se equivocaron. Se traspapeló tu nombre. Claro, sí, no se equivocamos. No, no, pero efectivamente fue así. Creo que ya después caí en cuenta, eso fue un jueves, el lunes, ya cuando el fin de semana... No sonó el celular. Claro, no sonó el celular y me investigué un poco y dije, sí, efectivamente. Pero bueno, al principio... es fuerte, ¿no? Porque cuando uno por ahí estudia periodismo, comunicación, la marca CNN es algo que lo ves más en la televisión o en algún libro de texto crítico a la señal que por ahí son las chances que uno tiene de poder acercarse a trabajar ahí. Claro. Pero bueno, sin duda, el participar tenía las ganas de poder hacer. ¿Vos estudiás en la Universidad de Belgrano? ¿En qué parte de la carrera estás? ¿Ya terminaste? Sí, yo ya terminé de cursar el cuarto año, y lo que me queda pendiente es la tesis. ¿Y qué estás, trabajo final de qué estás trabajando? ¿Qué tesis estás desarrollando? Yo, la que estoy desarrollando, y me imagino que presentaré cuando vuelva de Estados Unidos, porque si no la beca queda anulada automáticamente. Claro, porque es justamente para estudiantes. Claro. Es sobre línea editorial y construcción de la noticia. ¿Cómo trabaja la línea editorial en el proceso de construcción de la noticia? ¿Desde un punto de vista teórico o con ejemplos? No, es práctico. Yo lo hice... O sea, bueno, sí, obviamente, tiene un marco teórico para fundamentar la cuestión, pero bueno, yo la hice en el diario La Nación. Sí que, bueno, tuve oportunidad hasta ahora de poder entrevistar directivos del diario, siempre en lo periodístico, ¿no? No en lo comercial ni en lo empresario, para charlar de este tema. No sé, el Héctor D'Amico, que es el jefe de redacción, el secretario general de redacción y editores importantes de cada sección, para poder charlar a fondo de este tema. Y también estás estudiando en la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas. Que... No, eso es en el 2006. Eso es un... ¿Ya estudiaste? Curso. Sí, en 2006. Que es una beca también que sponsoreaban empresas en ese momento para que periodistas se puedan especializar en economía. Que más que nada economía pública y finanza del Estado. O sea, te enseñan desde la teoría temas de la economía que hacen al Estado... directamente y también al consumo y un poco también de teoría económica. ¿Y vos ya manejabas un marco teórico en economía o fue...? A mí por ahí me pasó algo raro, que en el primer año de la carrera me marcaron un poco por eso, porque la verdad yo siempre me gustó la economía y siempre quise ser periodista económico. Claro. Así que también un poco por interés y motivación para de leer ciertas cosas de economía y de trabajar en medios de la mitad del primer año de la carrera me permitió acercarme un poco más a estas cuestiones de la economía e interiorizarme más. Bueno, después cuando entré al Tribuno hace 3 años, ahí ya directamente como que caí en economía. De hecho lo pedí también. ¿Vos viviste en Salta o cómo es que...? No, el diario abrió una oficina acá. Pidieron gente y entra. Porteños. Ese fue tu primer trabajo. No, el primero fue en La Cornisa, digámoslo así. En primer año de la carrera estaba. ¿Y la televisión qué te pareció, digamos? Y cuando estuve en primer año y yo tuve la suerte que me llamen como para empezar de asistente de producción. Cuando empezás asistente de producción es una labor, me parece que más de aprendizaje. Claro. De descubrir desde cómo se hace para llevar el catering al estudio hasta cómo se edita y se arma una nota. Ahí empecé en un programa que producía La Cornisa, que era... programa de la nata, no me acuerdo el nombre en este momento. ¿Por qué? No, era un programa que conducía la nata. El que hacía tipo documental. Exacto, con la camarita, no me acuerdo el nombre. ¿Por qué era el nombre? ¿Por qué? Ahí está. ¿Por qué se llamaba el nombre? Sí. Bueno, ahí empecé asistente de producción. De hacer un poco de todo, ¿no? De che pibe. Sí, no sé si dice de che pibe, porque la verdad mis jefes eran bastante respetuosos. Nunca me dijeron anda a comprar un kilo de naranja. Sí, me han dicho anda a buscar tapes al archivo, desgrabar estas notas que necesitamos hacer un informe, trabajos. Periodístico. Sí, digamos así, periodístico o de soporte de lo periodístico, me parece. Después, cuando terminó el programa, pasé a FM Hit, que estaba en La Cornisa Radio, de 6 a 9 de la mañana, que estuve casi 7 meses. Que después llegó un momento que no me era más compatible con la universidad, o me quedaba libre en la universidad, o iba a trabajar, así que sí, seguir en la universidad. Y después al tiempo, sí, en La Cornisa Televisión, terminé. También como productor y asistente de producción, barra las dos cosas. Ahora, en poco tiempo, digamos, hiciste bastante experiencia en distintos medios. ¿Eso fue, digamos, por estar a la expectativa de oportunidades que surgían, por buscar esas oportunidades? ¿Te gusta el periodismo económico y, por ejemplo, sos colaborador, redactor en El Cronista? ¿Eso lo buscaste? ¿Fuiste a buscar una oportunidad? ¿Te llegó? ¿Cómo? Sí, a ver, yo pienso que cuando estás a la expectativa, con estar a la expectativa nada más no haces nada. Porque nadie te va a llamar por teléfono a tu casa para decir, ¿quieres ser redactor del diario? De eso, digo, es imposible que pase así, a menos que tu papá sea el jefe de redacción del diario. Sí, es verdad, la fui a buscar. En El Cronista yo empecé a colaborar en julio del año 2007. Y yo, la verdad, no conocía a nadie. A mí El Cronista es uno de los medios que más me gusta. Porque, bueno, en casa estaba, lo leía... ¿Por la línea editorial? Por la línea editorial. Es un diario que... De hecho, me da mucho gusto trabajar para ese diario. Porque a mí la línea editorial me identifica bastante. O sea, no tengo ningún problema en decir que pienso como piensa el diario. En muchas cosas, no en todo, obviamente. Llamé por teléfono al computador, pedí con el jefe de redacción en ese momento y le entré a hablar. Y me dice, no, mandame el currículum, qué sé yo, mandame un par de notas. Justo después ahí tuve la oportunidad de que al mismo tiempo metí unas cuantas notas en Revista Noticias. Y, eso y él las leyó. Entonces dijo, bueno, capaz tan chanta no es. Y bueno, hasta que después presenté algún sumario... Tuve la oportunidad de poder hacer una nota y bueno, ya cuando te publican la primera es más fácil que de cero. Claro. Pero sí, por iniciativa propia fue y, todo. Y en Perfil sos colaborador, en Editorial Perfil, o sea, publicaste sí, noticias. Sí, en Perfil, en el... ya en Noticias no, por eso dice ex colaborador. Trabajé en Noticias, ahora estoy colaborando con Perfil.com. Y eso también, en economía. La misma metodología, llamada al computador y... No, ahí la metodología, sí, bueno, fue parecida. En ese momento Darío Gallo era el editor ejecutivo de la revista Noticias, ahora pasó a Perfil.com, de hecho, por eso ahora estoy colaborando con Perfil.com. Y un profesor que tuvo en la universidad, Marcelo Larraqui. ¿Lo tuviste de profesor? Sí. Muy bueno. Sí. Leí un par de libros del... De... Sí, Marcelo es muy buen profesor. ¿Qué materia te...? Periodismo político, que es básicamente historia argentina, claro, analizada desde lo político. Marcelo Larraqui escribió el libro Galimberti, la biografía de López Regas, Fuimos soldados. Fuimos soldados. Ahora, les adelanto, está trabajando en un nuevo libro sobre violencia política en la Argentina, la historia de la violencia política del 60 al 79, 80, más o menos, es el nuevo libro que está trabajando. Él me presentó a Darío. Bueno, tuvimos una pequeña entrevista, charlamos un poco y lo de siempre. Presentame dos o tres sumarios de notas que me puedan llegar a interesar y vemos. Bueno, las presenté, le gustaron justo tres, ¿me acuerdo? Y las fuimos haciendo en distintas semanas. Estamos acá en el piso con Juan Pablo de Santis, periodista económico, ganador de la beca Turner CNN. ¿Por qué? Por un lado... Dos preguntas que tienen que ver un poco con lo mismo. ¿Por qué el periodismo económico y por qué, no sé si lo elegiste o te llegó, el esquema de trabajar con colaboraciones y no por ahí un trabajo tan fijo de, digo, 10 a 18 en una redacción o con con un horario estricto. Sí, en el Tribuno tengo el trabajo. Ah, es fijo. Sí, soy empleado, soy fijo, tengo que ir ahora cuando salgo de acá. En un ratito más voy a la redacción y producimos notas, bueno, para Salt, etcétera. Trabajo fijo, es una redacción como cualquier otra. De hecho, en El Cronista hace poco terminamos de escribir una guía para invertir en la Argentina. También eso lo hacía a la mañana, así que a la mañana era horario de redacción El Cronista, la tarde horario de redacción en el Tribuno. Yo pienso que las colaboraciones, para alguien por ahí que tiene ganas o está empezando, es un buen elemento para por ahí darte a conocer un poco, para presentar tus ideas como puerta de entrada. Es como una vez me dijo un editor, si siempre es más barato contratar un redactor que tener un colaborador que todas las semanas le tengas que pagar notas para que te las publique porque te gusta. Claro. Siempre es así. Sí, además, es una buena puerta el valor de cada nota hoy en el mercado, frente a los salarios que hay, digamos, de redactores fijos, es más alto en comparación, ¿no? Sí, igual ahora hubo bastantes recomposiciones salariales. En los últimos 6-7 meses hubo recomposiciones salariales, al menos en los medios nacionales que yo conozco acá en Buenos Aires. Sí hubo. Pasa que la colaboración me parece, es un esquema piola también como para hacerse por fuera de tu trabajo fijo de un ingreso más, que te permite firmar, te permite darte a conocer, te permite hacer lo que te gusta y además que te paguen. O sea, es difícil que alguien vea tu currículum y solamente por verlo te diga, bueno, listo, entra como redactor. Realmente es difícil, porque cuando está, me parece que cuando contratan a alguien en una redacción lo tienen que conocer un poco y un poco de confianza también hay que tenerle. Sí, además, en general se piensa por ahí en un, muchas veces en proyectos a largo plazo. Claro, exactamente. Un periodista que pueda crecer dentro de la propia redacción. Sí, ¿y por qué economía? Bueno, respondiendo a tu pregunta. Desde que estaba en la secundaria, para serte sincero, siempre me gustó bastante la historia y la economía. Yo digo que la economía en algún modo es como la ciencia maldita, ¿no? Porque es la única ciencia que depende distribuir y hacerla de los hombres y no se puede poner nunca de acuerdo para que todos tengamos las mismas posibilidades. Entonces, me parece un tema interesante para trabajarlo, para investigar y para, bueno, yo pienso que el periodismo tiene una misión social. Yo elijo abordarla desde acá porque es desde la economía, porque es un tema que me gusta, que me hace sentir cómodo y que me interesa. En eso me parece sincero, ¿no? Elegir algo que uno le gusta y hacerlo con responsabilidad. ¿Y por qué el periodismo? Vamos más atrás, claro. No sé si por ahí fue un rapto de inconsciencia temprano, pero a los 12 años me parece que fue la primera vez que dije con un poco de lucidez, quiero ser periodista. De chico siempre me gustaron los diarios y cuando tenía creo 12 años me hubiera gustado firmar una nota o hacer una nota y transmitirla en un diario. También, qué sé yo, también por ahí, por un poco de personalidad, a mí me gusta comunicar, los medios de comunicación es un ambiente que me interesa, que me gusta, que me hace sentir cómodo, la comunicación en general. Y bueno, elegí el periodismo porque es, modestamente, que creo que una de las pocas cosas que sé hacer bien o que me gustan hacer y que me interesa, que me atrapa. Me atrapa hacerlo. Una última pregunta antes de despedirte, que tiene dos partes. Por un lado, el periodismo económico requiere por ahí una especialización muy grande y cuando hay grandes cuestiones económicas como las que están sucediendo ahora con el tema de la crisis financiera en Estados Unidos, salen muchos periodistas generales, entre comillas, a hablar libremente del tema, por ahí sin los conocimientos necesarios. ¿Crees que hay una buena formación en el periodismo en general sobre economía? ¿Se informa bien? Y por otro lado, respecto de posibles referentes que tengas. ¿Tenés referentes en el periodismo? Hace poco en Crítica salió una nota donde decía que hoy los estudiantes de periodismo casi no tienen referentes. ¿Vos tenés referentes dentro del periodismo económico y del periodismo en general? Sí. De hecho, los tengo, capaz no son tan conocidos. Hay un excelente periodista económico que ahora está trabajando en Crítica, está trabajando en El Cronista, que es Alejandro Berkovich, que es una de las personas que más sabe de transporte y de economía del transporte en la Argentina. O sea, alguien para hablar de trenes, subterráneos, aviones o barcos, él es una de las personas que más sabe. Guillermo Cohen, Willy Cohen, más conocido, me parece un excelente periodista. Hernán de Goñi, es su director del cronista, fue jefe mío, es un muy buen periodista. Tenés a Fernando Alonso también, del diario El Cronista, y después tenés periodistas que han trabajado en lo político o en lo económico, Joaquín Morales Solá, Nelson Castro, que son gente muy seria y que escribe muy bien. O sea, periodismo, dentro del periodismo económico también es amplio, ¿no? Es decir, porque tenés la rama de negocios, tenés la rama de transporte, tenés la rama de finanzas, tenés la rama de economía general, economía pública, consumo. O sea, hay periodistas que se van especializando dentro de diferentes temas. ¿Y vos te especializás en algo? A mí lo que más me gusta, en lo personal, obviamente, o sea, esto no es, en Argentina no hay ciertas especializaciones como por ahí en Estados Unidos, donde podés tener tres tipos, en el Washington Post, en el New York Times, siguiendo nada más que transporte. Claro. Acá tenés que tener el panorama un poco más amplio y abierto. A mí, en lo personal, los tres temas como que más me gustan es economía pública, o sea, todo lo que tiene que ver con las cuentas del Estado. Transporte, es un tema muy interesante, a mí al menos. Y acá hay... Pero es lo muy interesante. Sí. Bueno, es un tema que está muy en boga en la sociedad argentina, digamos. Es un tema que se está dando un debate bastante interesante. Sobre todo, bueno, por el controvertido secretario de Transporte que tenemos. Sí, bueno, Jaime es una de las personas más corruptas que tiene este gobierno. Tiene 27 causas penales abiertas, 20 de ellas por malversación de fondos públicos destinados a subsidios. Jaime claramente si dejara de ser secretario de Transporte y no estuviera apañado, protegido por el gobierno, tardaría muy poco tiempo en caer preso. De hecho, es una persona que la Oficina Anticorrupción le ha probado, o sea, esto es un hecho probado, que utilizaba aviones de contratistas del Estado a quienes él le otorga subsidios y concesiones ferroviarias para hacer viajes personales de placer a Córdoba, al interior del país. Además, no se puede coincidir nunca como una persona que venía de tener un departamentito de dos ambientes en Río Gallegos con un sueldo de 7.000 pesos de secretario de Transporte puede tener medio piso en Puerto Madero. Son, creo que, contradicciones que se caen de maduro. Él es una de las figuras más corruptas de este gobierno, no cabe lugar a dudas. Sí, creo que el tema de cómo cambian el lugar de vivienda, creo que marca un poco, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta los salarios que tienen como funcionarios del Estado, marca un poco el nivel de corrupción que cada uno pueda tener, ¿no? El cambio en el nivel de vida. Pero a ver, si una persona venía de trabajar con Kirchner en Río Gallegos y lo único que tenía era un Fiat Duna rojo, viejo, usado, y un departamento de dos ambientes, que pase a tener autos de lujo, hacer viajes en jet privados y vivir en Puerto Madero, en medio piso, sí, no se puede explicar de ninguna manera. El ascenso social es demasiado sospechoso y estamos hablando de una especie de sueño argentino. La movilidad social viene de la mano de la función pública para este personaje. Bueno, Juan Pablo de Santis, ganador de uno de los dos ganadores de la beca Turner CNN, columnista de Radio Rivadavia, colaborador, redactor en El Cronista, corresponsal del Tribuno de Salta. Gracias por haber venido. Y próximo becario de CNN por 4 meses en la ciudad de Atlanta. Sí, por 4 meses, de enero hasta abril, hasta el 30 de abril termina. Bueno, en mayo del año que viene entonces lo volvemos a llamar, a ver, lo convocamos nuevamente para ver cómo le fue en esta experiencia. Con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Juan Pablo. Nos vamos a una tanda, enseguida volvemos en La Cocina del Periodismo.